en stand-by. Todos, todos, todos en stand-by. Ay, ay. Y así vivimos en un ay. Ay, ay, ay, constante. Ay, ay, ay. Y lo único cierto es que esto es todo lo que hay. Y que lo más importante es hasta que el cuerpo aguante. Vivir porque estamos todos en stand-by. Todos, todos, todos en stand-by. Todos en stand-by. Todos en stand-by. Una voz, una música, un sonido, una historia dispuesta al saltar. Historias en el aire. Atrápalas. Una ficción en el aire. Una ficción en el aire. Me dice, vamos. ¿A dónde? Le digo, a un lugar más tranquilo. Bueno, y a eso de las 10, más o menos, le tiro la onda. Si acá es tranquilo, le digo. No, no aflojaba mucho, ¿viste? Se hacía la histérica. Ay, se puso serio el tipo. Estaba incómodo. Y me dijo, te estoy hablando en serio. No, viste que las minas tenés que cortarle la histeria de una. Así que puse los puntos. Un boludo. Duro. Poco sentido del humor. Así. ¿Se enojó? Duro, duro, viste, los puntos. Y se enojó. Nadie en su vida le habrá sido tan directo, viste. Yo creo que le moví la estantería. No, que su forma de llevar a la cama a una mujer, no, pero es que conmigo no funciona así, ¿entendés? No, así no. Lo que pasa es que la mina debería tener miedo. ¿Tenés miedo? Me dijo. Sí, miedo, viste. Entonces le dije, ¿tenés miedo? Miedo no, le dije. No lo quería admitir. Pero bueno, a ver, en estas cosas, ¿qué pasa? Uno ya sabe. ¿Qué? Te das cuenta. ¡Qué tarado! ¡Miedo! Y bueno, viste, miedo. Bueno. Me insistía. Se lo respeté. Por favor. Se lo respeté. Y qué, bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Qué sé yo? De la nada el tipo dice, pido la cuenta. Nah, que no había mucho más que hablar. Lo único que el tipo quería era encamarse, nada más. ¿Que si me aburría? No me aburría. Pero, qué sé yo, haría como 3 horas que estábamos ahí. Hacía solo 1 hora que estábamos en el bar. Yo creo que se acobardó, no sé, sí, se acobardó. Sí, tuvo miedo, está clarísimo, la mina tenía miedo. ¿Quién pagó? Los dos. Y le dije, hablemos. ¿Y no me va a llamar más? Sí, la voy a llamar. Va, en realidad debería esperar que ella me llame. Fue ella la que no quiso, así que... ¿Vos decís que sí? ¿Y si no llama? Él fue el que no quiso, ¿eh? Bueno, y le di un beso y... Bueno, de esos que son, viste, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni en la boca ni en la mejilla, así como para que quede un poquito calentita la cosa. El tipo apuntó a la boca y yo le corrí la cara. No sé, de boluda, qué sé yo. No sé, a esa altura ya te digo, no sabía ya ni lo que hacía, no sé. No, pero no. Qué sé yo creo que estamos en... Es evidente que hablamos distintos idiomas. Distintas frecuencias, viste. Eso fue todo. Bueno, contame vos, che, ¿vos en qué andás? Te llamo después que ahí viene el bondi. Chau, nena, chau. Historias en el aire. Es increíble. ¿Qué mierda quiere este ahora? ¿No le bastó todo lo que hizo? ¿Puede ser que sea tan egocéntrico que nunca se haya enterado que me lastimó, que lo esperé, que lo lloré? No, gordo, no. Llama todo lo que quieras. Yo no te voy a atender. No. No te voy a atender. ¿Qué venís a buscar ahora? Lo nuestro ya fue, querido. Para mí ya no sos nadie. Llama todo lo que quieras. Yo no te voy a atender. Sos un cara rota, querido. Más lo pienso, más rabia me da, mira. Cara dura. Mirá que hay que ser hijo de puta para comportarse como vos, ¿eh? Después de todas las que te banqué, ¿me venís con esto? Que no estoy enganchado, que no sé, mirá. Que esta relación, no sé, capaz sea una equivocación. Y sí, más bien. La que se equivocó fui yo. Y bancándote en mi casa, pasándote guita, pagando todas las salidas. Total, para que me vengas con que... No sé, mirá, no sé si estoy enganchado. Anda a cagar, gordo. Llama todo lo que quieras. Yo no te voy a atender. Pelotuda no soy, no. Además, después de hacerme entrar como una estúpida en ese verso de... Dale, déjate seducir, déjate llevar. ¡Qué boluda! No sé cómo acepté. ¡Qué vergüenza! Ir a un telo con un desconocido. ¡Qué vergüenza! Más lo pienso, más rabia me da, mira. Hasta esa primera vez me hiciste pagar, hijo de puta. No. Llama todo lo que quieras, yo no te voy a atender. No. Y mirá que me banqué cosas, ¿eh? Para vos, total, todo de arriba, gordo. Yo como una boluda te seguí, me dejé seducir. ¿Para qué? Para que me usaras, hijo de puta. Para que después me vinieses con esto. ¿Un levante fui para vos? ¿Cómo podés ser tan descarado? No tenés vergüenza, gordo. Sí, vos me levantaste, sí, es verdad, y yo te seguí, sí. Pero si fue solo eso, ¿por qué me seguiste buscando? ¿Por qué te apareciste una y otra vez a la salida de la oficina? ¿Por qué no tenías nada mejor? ¿Es eso? ¡Qué hijo de puta! Y yo que creía que te gustaba. No. Llama todo lo que quieras, ¿eh? Yo no te voy a atender. No. Qué estúpida, por favor. Debería haberme dado cuenta. ¿Nadie te dijo que no podés invitar a una chica y después hacerle pagar? Hasta el colectivo me hacías pagar, gordo. Y la única vez que me invitaste a algo fue a almorzar. Pero me aclaraste. Y la bebida, gordi, no. La bebida, eso te lo pagás vos, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Y yo que trataba de buscar alguna explicación. No, pero andás a ver, pobre. Se ve que no tiene un mango, debe ganar poco, qué sé yo. Capaz que tiene que ayudar en la casa. Que hay una madre, hermanos más chicos, andás a ver. ¡Ma, qué explicación! Sos un hijo de puta. Un reverendo hijo de puta, gordo. Esa es la explicación, la única explicación. No. No te voy a atender. Llama todo lo que quieras, gordo. No te voy a atender. No. No te voy a atender. No. Que alguien viva una historia. Que alguien la escriba. Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta, la atrape. Historias en el aire. Historias en la radio. En el aire. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. ¿Por qué estás sola? Mis papás son del interior. Yo me vine hace un tiempo porque necesitaba trabajar. Lo que le quiero preguntar es ¿por qué no tiene novio? No sé, es que el tipo de tipo que se enamora de mí es el típico tipo que a mí no me gusta. Y el típico tipo que a mí me gusta es el típico tipo que nunca se enamoraría de mí. Pero yo cuando salgo con alguien por primera vez, lo primero que hago es enumerarle todas las razones por las que seguramente me va a dejar. Prefiero el fracaso prematuro, decepción de antemano, ahorro tiempo y reproches. A ver, tengamos nuestra primera cita. Desfenéstrese, dese con un palo, decepcióneme a lo grande y no sea tímido. A ver. ¿Quiere que le dé los motivos para no enamorarse de mí? ¿Por qué no? No soy perfecta. Eso ya me inspira bastante confianza. Tengo cierto sentido trágico de la existencia que siempre me hace pensar lo peor de todo en cualquier situación. A ver, si usted tuviera que ponerse un puntaje entre 1 y 10, ¿qué se pondría? ¿Un 6? ¿Usted nunca pensó que los motivos para espantar a los hombres también podrían llegar a ser las razones para enamorarse de usted? Todas las ideas son reversibles. Piénselas al revés. De la vuelta. Historias en el aire. Atrápalas. Una vez alguien me dijo que yo amo por oleadas. Pleamar, bajamar. Cuando la marea está alta, soy abundante, generosa, potente, hasta espumante, me dijo. Cuando baja la marea, ahí, claro, ahí está el tema, sí. Claro, soy seca, estrecha, con poco movimiento, austera, hasta escasa, me dijo, ¿no? Es que giro y viro cada 6 horas, más o menos. 6 arriba, 6 abajo, sí. No me preguntes por qué ni cómo, pero es así. Es lo que me pasa. Por eso no, mejor no te acerques, ¿sabes? Porque no, tengo banderita roja y negra, peligro. Y sí, la verdad que sí. Por estas horas absorbo, chupo, hasta ahogarte, ¿me entendés? Hasta hincharte tanto las pelotas que... Ya sé que te canso. Sé de tu estoicismo, lo sé. Espérame. En unas horas vemos. Vas a ver que todo es distinto. Que es enloquecedor. Y sí. Pero no puedo otra cosa. Solo advertirte que ahora no crucemos palabra, porque ¿sabes qué? Es naufragio seguro, mi amor. Sí. No es un chiste lo del mar. No es para hacerme la graciosa, es muy cierto. Los ciclos me sobrepasan. Ni te cuento los de la luna. Bajamar, luna llena. No. Y si a eso le sumás el ciclo menstrual, no, explosivo. Y antes intentaba, ¿entendés? Intentaba demostrarme todo el tiempo a mí misma que todo eso era un cuento. Y me di la cabeza contra la pared 400.000 veces. ¿Y sabés qué? Chupé a más de uno. Sí, en el peor sentido de la palabra. Lo cierto es que no puedo con los ciclos. No puedo con ellos. Y te extraño. Y te odio. Y te amo. Y no te quiero ver más. Que es enloquecedor. Y sí, imagínate. Y sí, más o menos. Te propongo hacer esto. Mira, hagamos una grilla de horarios, ¿entendés? Nos vemos solo cuando estoy en la cresta de la ola. Y claro, no te aturdo, ni te abrumo con mi oscuridad, ¿me entendés? Solo con brillo. No, ni bueno. Inestabilidad crónica la llaman. Y sí, los expertos la llaman así. Picos emocionales, desequilibrio. Desequilibrio emocional. Este telefonito que no suena, ¿andará bien? Llámame. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Media costilla, ni la octava maravilla. Contamos historias aleatorias, sin rumbo fijo, por el simple hecho de contarlas. Historias en el aire, historias en la radio. Atrápalas. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Walsh, el periodista, fragmentos de obras de Rodolfo Walsh en el Día del Periodista. En la política económica de ese gobierno debe buscarse una atrocidad mayor. Donación de órganos, fragmentos de la entrevista a Adriana Eisenberg del programa de radio Equivalente. Y estoy trasplantada de hígado hace 8 años y medio. Una experiencia de vida, pieza de periodismo narrativo por Silvia Iglesario. Reconozco que en un momento solo miraba las caras. Me olvidé de que estaba grabando. Escena de Las Manos, película de Alejandro Doria con Jorge Marrale. La contradicción arrasa con la lógica, pero es el motor de la vida. Derecho al delirio, ensayo por Eduardo Galeano. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés. Cita fallida, ficción breve de Marcelo Cotton y Malena Cerú. ¿Viste que las minas tenés que cortarle la histeria de una? Un boludo. No te voy a atender, monólogo de Julieta Galván. Realizado en el marco del taller de radioteatro de Narrativa Radial. No. Llama todo lo que quieras, yo no te voy a atender. No. Escena de la película Motivos para no enamorarse. No soy perfecta. Eso ya me inspira bastante confianza. Amor por oleadas. Monólogo de Malena Cerur. Bajamar, luna llena. Esto es Historias en el Aire, o la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Muchas gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. La radio llega donde no todos llegan. La radio llega donde no todos Narrativa llegan. Radial presenta sus cursos a distancia. Yo no tengo sentimiento de culpa como vos, ¿sabés? Ficción en radio. Te dijo a vos que yo tengo conflictos. Lenguaje radiofónico. Tras pasar el portón, ingresamos a un sector privado donde la gente común no puede entrar. Qué raro me siento. Periodismo narrativo en radio. Todos tenemos alguna posibilidad de algo que con la cual podemos alcanzar una especie de triunfo. Cursos a distancia de narrativa radial. Informate en cursos@narrativaradial.com. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.